Chicos, ya saben las caídas, lo lamento mucho. Chicos, perdonen la caída otra vez. Bueno, vamos a saludar a Ilocito. Oli, gracias por escuchar. Bueno, ahora sí, seguimos con el pedido. Lo siento. Y si me están escuchando los de la universidad, pues también les mando un saludo. A ver. si no los dije, voy a repetir mi medio de minuto otra vez. O si lo había dicho, no, porque no. En Facebook me pueden encontrar como Shiro Chanfuki. La imagen, tengo la imagen de una bruja y de portada tengo de varios fotos. Y en el chat estoy como Fubu-chan, ya saben. Bichos, como ya te había dicho, y no voy a estar trabajando. Esto es una universidad. Y, ¿qué? ¿Cuál juego de la chica robot? Un amigo me preguntó eso de mi juego de la chica robot. ¿Así? Ya le bajé. ¿Ahora sí se me escucha? ¿Bichu, se escucha? A ver. El osito, no te mueras. Ahorita pongo tu canción, te lo juro. ¿Qué quieres decir? Ah, un dato curiosito de ahí, del juego de Camelia, es de que, bueno, ella, tiene, en vez de orejas, tiene como unos audífonos de unos conejitos. ¿Así, bichos? Eres el único vivo. El osito, no te mueras, por favor. Aquí un amigo me pregunta que el juego de la chica robot, pero a lo mejor ya es el mismo. No, yo no voy a hacer eso, el oso. Sí, pues ya había dicho que había jugado el de Camelia, me hizo chillar como una vez. No, me hizo chillar 3 veces el mismo día que lo jugué. Porque, pues, de que lo que pasó y luego recordarlo me hacía chillar y así. La Camelia, fue programada para la pintura, algo así decía ella al principio del juego. Su papá es, bueno, su padre, el que la creó, pues él es un inventor. Bueno, la verdad, es que aquí un amigo me está preguntando sobre el juego, es de que a muchas personas no les gustó tanto el juego, pero a mí sí me gustó. Yo soy, muy, muy sensible y así. El oso, mejor tu canto es su canción. No, no es cierto. Luego me mates. Y pues ella puede hacer muchas cosas. Bueno, como es un robot, ella también se puede bañar. Ella come. Y así. Tiene el cabello muy largo, tanto que tiene que usar 2 chinguitas para no tropezarse con él. ¿Y qué más les puedo decir? Pues el juego dura más o menos eso de una hora. No, entre unos 30, bueno, sí, entre 30 minutos y una hora. Está muy bonito. Como ya dije, a lo mejor es que ustedes son así. De hecho, yo ahí tengo la canción de los hitos, así que vamos a hacer que esa Loli cante, bichos. ¿En qué me quedé? Ay, ya no sé. Soy mala, lo sé. Lo olvidé. Maldición. Bueno, sí, de hecho, lo único que haces en el juego es explorar. ¿Y qué más? Y hablar con los animalitos y aprender sobre ellos. Bueno, ya sigue una canción, así que vengo. Myself, 求め続ければいいんじゃない。無我夢中で叫べ。